tomaré para olvidar, y tomaré para olvidar tu falso amor. Es un honor poder cantar con vos esta canción, querido viejo. Para mí también es un honor cantar con vos, hijo querido. Me emborracho por tu culpa, por tu culpa, nada más. Yo que todo te lo daba, pero yo me entregaba y me fuiste a dejar. Por tu culpa, por tu culpa, nada más. Yo que todo te lo daba, entero yo me entregaba y me fuiste a dejar. Y tomaré para olvidar, y tomaré para olvidar tu falso amor. Por tu culpa, por tu culpa, nada más. Yo que todo te lo daba, entero yo me entregaba y me fuiste a engañar. Y es por eso que me embriago, es por eso que me embriago, porque te quiero olvidar.